Continuamos aquí en el resumen socioambiental nacional del programa Hijos de la Tierra. Comentamos que este fin de semana en el estado de Michoacán se dio el primer encuentro de la Asamblea de Afectados Ambientales del estado de Michoacán, donde hubo una asistencia, bueno, de 200 personas, 20 comunidades de la zona de Michoacán y otras comunidades de otros estados que fueron en solidaridad a impulsar este, ahora que sí, este encuentro para que hubiera una mayor fuerza a nivel estatal. Aquí entre las luchas participantes, por ejemplo, bueno, se menciona la comunidad de Charo, la Laguna de Zacapú, Unión de Progreso de Charo, Colonia Hacienda de Quinceo de Morelia, Monte Sinaí, la lucha Patamban, Tenguecho y Aranza, la comunidad de Cherán, la Mincita, la comunidad de Ocumicho, Sinsunzán, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, la isla de Pacanda, del lago de Páscuaro, el Frente Popular La Aldea, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que bueno, estos son compañeros del Estado de México que fueron a fortalecer este proceso. También por parte de Baja California Sur fueron Medio Ambiente y Sociedad. Los anfitriones fueron de Morelia, que está un proyecto que se llama La Loma, bueno, que es una carretera, un centro comercial, justamente en las orillas de la ciudad de Morelia. También estuvieron presentes organizaciones como lo son la Sección 18 del Magisterio de la CENTE, el Movimiento de Liberación Nacional, representantes de otros lugares de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, personas de la UNAM. También es aquí menciona que estuvo el colectivo del Diplomado de Medicina Alternativa de la Sección 18 fortaleciendo, bueno, este proceso. Este es un inicio a lo que sería ya un trabajo más en forma en lo que es en el estado de Michoacán. Ahí veremos como próximas acciones, entre ellas, bueno, buscaron este fortalecimiento porque será en el estado de Michoacán donde se realice la siguiente Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Entonces, bueno, una de las de los objetivos que ha tenido la Asamblea es fortalecer cada lugar en el que va, no solo una comunidad a lo mejor que esté en resistencia, sino también que haya, bueno, haya una unidad con sus alrededores. Bueno, cabe mencionar que así inició la vida en Veracruz, con una asamblea ahí, se dio una unión de bastantes luchas y comunidades y decidieron formar lo que es la Vida Ana. También en el estado de Jalisco, pues está la Asamblea Regional del Estado de Jalisco, que promovió muchísimo la comunidad del Salto, que está contra principalmente la contaminación del río Santiago. Bueno, entonces, pues qué bueno que se da este tipo de encuentros y de impulsos. Y bueno, aquí vemos que desde comunidades, maestros, otros estados, se dio, bueno, este encuentro y esperemos que pues ya después tengamos mucho de qué hablar y que Michoacán esté adelante ahí defendiendo y denunciando. Pasando a otro tema, en Baja California Sur hay que recordar que hace poco más de 2 meses, cuando se dio el encuentro del G20, el presidente Felipe Calderón canceló el famoso, ahora sí que, megaproyecto turístico Cabo Cortés. Aquí justamente cuando se dio este encuentro, salió a los medios el presidente Felipe Calderón diciendo que este proyecto, que sí, evidentemente, hacía una gran devastación ambiental. Hay que recordar, bueno, este proyecto contemplaba una estación de la Marina Nacional, un campo de golf y una gran zona hotelera. Aquí se denuncia que, bueno, ahora ya no viene Cabo Cortés, este proyecto, ahora viene otro proyecto que se llama Los Pericúes. Este proyecto, SEMDA denuncia que estará concesionado, bueno, que se busca que esté concesionado con la empresa OHL, empresa famosa transnacional que principalmente hace carreteras, pero bueno, ahorita viene... haciendo muchísimas cosas más, porque este es un megaproyecto que son varios proyectos en uno. Solo aquí mencionan, bueno, que se denuncia que solamente cambia del nombre. La región sigue siendo amenazada. Semarnat sigue ahí no dando un análisis amplio de lo que sería el impacto ambiental. Eso es lo que está denunciando SEMDA. Y bueno, dicen que la empresa, con varios desarrollos inmobiliarios de la ribera, pues en próximos días, aún no se dice, ahí dejará como el proyecto, bueno, ya lo hará como público, bajo la clave 03BS2012T303, entre paréntesis, 1. Aquí, bueno, se está dando como la responsabilidad de lo que tiene que ser, porque exactamente viene lo mismo. Aquí este desarrollo de los pericúes, de hecho, viene más amenazante de lo que fue Cabo Pulmón, porque entre tantas cosas se contempla 3.700 hectáreas para construir 23.400 cuartos en 14 hoteles, 1.050 villas, 1.600 casas, 1.900 condominios, 2.100 villas en un área semidesértica y, bueno, alrededor del Parque Cabo Pulmón. También viene un plan de ordenamiento ecológico en donde, bueno, claro, se vienen otros proyectos, igual se está contemplando, más habitaciones. Igual regresa lo que es el campo de golf en 161 hectáreas. Aquí también se está diciendo que, bueno, también el anterior proyecto mencionaba que iba a haber ahí un proyecto de la Marina. Aquí no lo dejan tan claro, pero pues también están dando como pie a esto, porque sí mencionan la Marina, ¿no? Pero no en concreto como ahora que quisieran hacer. Hay que recordar que este proyecto se detuvo. Bueno, ahí Greenpeace estuvo también denunciando mucho. Hubo mucha unidad por parte de los pobladores. Ahí hay mucha, ahora sí que muchas personas que viven ahí, que están jubiladas. También, bueno, hay habitantes de Estados Unidos. Hay mucha inversión por parte de empresarios. Y veían, bueno, todos en su conjunto que iba a ser un impacto demasiado grande, desde la perspectiva de vivir ahí, pero también en el turismo, ¿no? O sea, que iba a disminuir, o sea, queriendo hacer más villas, pero que principalmente afectaría a la vida marina en la zona, bueno, de los arrecifes, que es uno de los grandes arrecifes del mundo, que es México, en esta parte justamente Cabo Pulmón. Y bueno, es lo que se está denunciando. Y bueno, esperemos que se vuelva a echar para atrás, porque viene exactamente, bueno, sería como Cabo Pulmón, pero recargado. Sí, bueno, pues también continuando en más noticias, aquí en su semanario Hijos de la Tierra, pues nuevamente una nota de Oaxaca. Este ahora es el caso del Istmo de Tehuantepec, donde pues se intenta seguir impulsando este proyecto de energía eólica. Y bueno, pues la mayoría de personas asocia la energía eólica con la energía limpia, con una posibilidad para el calentamiento global, para el uso, una alternativa al uso de biocombustibles y de combustibles fósiles. Sin embargo, como ha pasado en México, ha sido la industria eólica, bueno, pues también causantes de conflictos socioambientales. Y tal es el caso del Istmo de Tehuantepec, donde lo que ha pasado es que donde se han instalado estas parques eólicos, pues ha sido a base de engaños, de despojo de tierras y pues de contratos, pues donde se violan la mayoría de garantías individuales de varios de los pueblos indígenas que ahí se asientan. Y tal es el caso de la comunidad indígena Guave de San Dionisio del Mar. Ellos, pues están también rechazando la instalación de un parque eólico que su expresidente municipal y presidente de Bienes Comunales había aceptado sin haber consultado a su comunidad, había aceptado ya dinero de la empresa sin haberle preguntado a su comunidad si estaba de acuerdo o no en que sus tierras antes de cultivo, bueno, ahora siguen siendo de cultivo, pues de lagunas, de esteros, de manglares, pues sea privatizada, sea concesionada durante más de 30 años. Imagínense, 30 años le quieren entregar a estas empresas extranjeras un espacio aproximado de 1.643 hectáreas durante 30 años, es decir, un despojo, pero temporal, ¿no? No te quitan la tierra, solo te la quitan 30 años, dicen ellos. Y bueno, durante esos 30 años ellos pretenden llevar a cabo estos campos eólicos que dicen serán el más grande, el campo más grande de América Latina. Y bueno, pues en Isla Polo Viejo, San Dionisio del Mar, Oaxaca, pues ha generado la oposición por parte de sus habitantes a esta empresa de energía eólica llamada Mareña, que de, bueno, pues funciona con capital japonés, australiano y holandés, y que construirá en el pueblo de Icox, que es un pueblo indígena, el parque eólico San Dionisio, el mayor en América Latina. Bueno, no, eso es lo que quieren hacer, porque también ya está claro también por parte de los indígenas guaves que no lo van a permitir. El 8 de noviembre del 2004, la compañía hizo firmar un contrato a Álvaro Sosa, expresidente del Comisariado de Bienes Comunales, mediante sobornos y engaños, para usufructuar por 30 años 1.643 hectáreas y establecer el parque eólico en esta ínsula y en la isla Tileme, lugar sagrado de los Icox o Guaves, como algunos los conocen también. Prácticamente es una segunda conquista española, vienen otra vez a arrebatarnos nuestro territorio, señalaron. Expuso que el contrato es leonino y violatorio de sus derechos como pueblo indígena, pues no se realizó una consulta como estipulan la Constitución y el Convenio 162 de la OIT, ni se proporcionó información para tomar decisiones sobre el uso de sus tierras. Se han violado derechos a la información, a la consulta, al consentimiento libre e informado, así como a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas. Y bueno, pues este tipejo, este Comisariado de Bienes Comunales, en diciembre pasado, pues dio a conocer que ya él había aceptado el uso de cambio de suelo y que había aceptado 20.500.000 pesos sin tomar en cuenta a la comunidad. A partir de ese momento, el pueblo guave pues se superenojó, como es natural, y decidió formar la Asamblea General del Pueblo de San José del Dionisio y resguardar el Palacio Municipal, es decir, tomar las instalaciones del Palacio Municipal que abandonó el alcalde priista, para acabar, nada más para que vean qué hace el PRI. En Oaxaca, lamentablemente, el PRI nunca ha caído, así que son de sus tantas artimañas. Y bueno, pues ellos han decidido seguir en pie de lucha, y los inconformes informaron que el nuevo comisionado de bienes comunales interpuso un recurso ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 con sede en Tuxtepec para anular este contrato que, bueno, pues se hizo sin el consentimiento de la comunidad. Y aparte de hacer este parque eólico, le quieren construir un puerto de atraque, que los indígenas han dicho que no, que es un puerto de atraco, y que sostienen que el proyecto implica un despojo de tierras, daño a la biodiversidad, en la zona hay manglares, selvas, lagunas, peces y aves que serían afectados, así como la profanación de sus centros religiosos y sobre todo la pérdida de su fuente principal de sustento, la pesca. Y bueno, para ellos el mar es sagrado. En esta isla, en la Laguna Superior y en la Barra de Santa Teresa hay una alta productividad pesquera que da de comer a los Icox y a los zapotecos. Imagínense si el mar no será sagrado para ellos, que chequen los nombres de sus pueblos. San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Santa María del Mar, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo, Chicapaca de Castro, Juchitán de Zaragoza y Santa María Xadani. Si se construyen los puertos de atraque y se instala el parque eólico, nos estarían cortando la yugular, apuntaron estos compañeros que siguen allá en la resistencia. Entonces, nuestra solidaridad con el pueblo guave, con los compañeros de San Dionisio del Mar y con toda la zona del Istmo que está defendiendo su territorio y sus tierras, y que, bueno, pues están planteando no el rechazo a la energía eólica, sino a las formas en que estas empresas transnacionales neoliberales están privándolos de su territorio para hacer negocio con la energía eólica. Y bueno, pues esa es la información que les trae a ustedes, hijos de la tierra. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos. Recuerden, no le cambien, sintonícenos a través de los medios libres. Y mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas, en Frecuencia Libre allá en Chiapas, a nuestros hermanos de Comán y Lele en Chiapas también,